el micrófono está transmitiéndose. Uy, pura Caperucita, ¿va? Está bien adaptado. La colocha. Mucha adapta. Era impresionable, ¿va? La imitación ahí. Pollo campero. Se lo quisieron volar. Yo no acabo de clamarle al Señor, nombre del Señor. Respiramos aire libre, darle gracias al Señor. Yo no acabo de clamarle usted. Es que mucha gente se fue y está poseída, huéspedes desconocidas usted. Huéspedes desconocidas, fíjense. Si quieren volar a la gente normal, la gente sana. Fíjense. A este se lo quisieron volar. Yo no acabo de clamar. Respirar aire libre, estás vivo. Dale gracias al Señor, pues, como una pulguita. Estás vivito. Dale gracias al Señor, pues. Tenés derecho a dar un abrazo, un beso. Algo es algo. Y una gran opresión extraordinaria, queriendo falsear la dignidad normal al cuerpo corpóreo, usted le internaba una cosa negativa, extraña, desconocida. No se va a volar, pobre ser humano. Lo que pasa es que nuestro Señor, muchos días, ¿por qué permite nuestro Señor eso? Es que el Señor los ha dado un libre albedrío. Todavía Satanás quiere tocar a alguien a su manera, a su antojo. A la gente normal sana le están poniendo un babero. ¿Para qué? Agarrarla de títere, de quinquilete. Agarrarla como un molinillo. Como un aparato, ¿va? De bocina, de radio, de batería. Pero el ser humano no es así. Lo que es el ser humano normal, no hay nada mejor en la tierra. Por la gracia y la voluntad del Señor Padre Celestial. Sé cristiano creyente, pues yo quiero aprender a la próxima. Ya no hay otro relajamiento, otra soltura para el ser humano. Quiero agarrar mayoría de vías, sobra. ¿Me entiendes? Ya te contamos algo. Es por qué. Es que antihumanitaria estorbo no tenía. Es que mucha gente se fue la vez pasada y cuando el señor Mon volvió a regresar. Siente elegante apoderarse de la puerta. Uy, muchacho. Lijando una masía, tocan la puerta. Siete elegantes. Y yo llegué entre 10 minutos a buscar qué hacer, ya me voy. Voy a esperar, voy a llegar algo tarde. Así no me tienen parado, voy esperando producto. Y los tipos tocan la puerta. Muchacho sale a la orden. ¿Qué se le ofrece a los que estaban afuera? No le mediaron palabra alguna. Personas poseídas, huéspedes desconocidos. Eran fantasmas. Eran espantos. Es que estaban bien elegantes usted, camisas nítidas en corbata. Es que el vestuario es para cubrir la piel usted, ¿verdad? Para que no le piquen los zancudos, para que no sienta frío, para el vestuario. Pero los individuos como llegan así, se apoderaron de la puerta, se internaron adentro. De dos enteros cierran la puerta, que él sigue su trabajo, iba a cerrar la puerta, le detienen la puerta. Y los tipos, yo observando, gente sociable viene a dejar trabajo, dije entre mí, a dejar o a llevar chance al muchacho ahí. Ay, así la circunstancia medita, dije entre mí, ¿verdad? La circunstancia medita. Y él se arregla, yo no tengo nada que ver. Pero esos individuos como llegan con fuerza. Uy, qué desgracia, qué porquería, qué buena es la primera.